Colegio Rector te presenta esta noche a su invitado especial. De fondo en la electricidad de Argentina y acá dos de ellos acá con nosotros, chicos, bienvenidos. Muchas gracias por venir. Gracias por invitar. Banda del mes, humildemente nosotros agradecemos que estén y la verdad agradecemos que la existencia también de músicos como ustedes. No, pues en serio, porque es motivador. Es motivador encontrar. No, pero en serio. Parezco medio boludo, pero. Así que bueno, empecemos, digamos, que nos cuenten más o menos cómo fue que se gestó el proyecto, cómo surgió la banda, cómo se conocían de antes. Sí, la banda tiene más o menos 2 años. Con Juanjo nos conocemos ya hace bastante. Él tenía una banda que se llama La Ricky Ricky Tabe. Sí. Bueno, yo tocaba en fútbol y tocamos muchas veces juntos. No, nos hicimos amigos así. Yo le decía, nuestras bandas son muy raras. Nosotros tenemos que tocar rock and roll. Basta de esta cosa, de loco, hacernos los locos, ¿viste? Bueno, fue pasando el tiempo y en un momento dije, bueno, vamos a verlo, ya fue. Y bueno, juntamos y medio para sacarnos las ganas y quedó bueno y ahora estamos con todo. Tiene una herencia, era muy buena banda. Sí, es muy buena, sí. ¿Y cómo se termina ensamblando el resto de los músicos? Digamos, ¿cómo se conforma, se termina de consolidar Argentina? Bueno, después llegó Mati Juanatey, el guitarrista, y ahora está Raúl, ¿no? Claro. Siempre estaba Juan y Chaco. Claro, lo fuimos probando, bueno. Se fue. En realidad éramos nosotros y fuimos probando y ya te digo, como era un poco para divertirnos y todo, fuimos cambiando hasta que dimos con los que necesitábamos. Claro. Y, que también son amigos de última. Ajá. Tocan muy bien y están el sonido, la dirección, o sea, la música, el sonido, las canciones, o sea, ya venían con eso que vos contaste, ¿no? Como que cada uno en su banda era determinada o tenía determinada búsqueda. Y dije, bueno, vamos a hacer rock, ¿no? Pero el sonido tiene un sonido muy muy muy particular o bastante definido, que está buenísimo. O sea, ¿se lo plantearon de entrada o fue salió así y fueron hacia ese lado? Y mirá, pasó que humildemente. Sí, sí, sí. Los tres que tocamos tocaban muy bien, tocamos sí, muy bien. Sí. Sobre todo Mati y Raúl. Sí. Tocan muy bien. Yo, yo toco el violín también, sí, pero bueno, ahora tocó el bajo y se vio que era como músicos muy buenos que podíamos hacer de todo, entonces ajustamos la tuerca al máximo a lograr ese sonido, o sea, nuestra idea básica era rock and roll cuadrado, pero se nos fue, o sea, para nosotros es muy importante el ritmo. Claro. Yo creo que Argentina es 50% ritmo, 50% Juanjo, y bueno, entonces tocando fue bueno. Acá lo más importante de nosotros tres, que somos la base, sí, es el ritmo. El pulso. Claro. Sí, eso no lo podemos perder y tiene que ser bailable y tiene que estar al palo. Sí. Y bueno, y esa fue la primera. ¿Y la otra? ¿Y tu parte? ¿Cómo fue? Y después, bueno. Mi 50% de cómo. Soy un cantor que baila, que salta, que se divierte. Sí, he visto videos, está muy interesante. Aparte, la otra banda, Gualicho, ¿cómo es? Gualicho Turbio. Gualicho, sí. Turbio, que esa la tenés todavía. Sí, sí, sí. Que está en activa. Sí, sí, sí. que son medias hermanas o no. ¿La sienten así o metí el dedo en la llaga? No, somos todos amigos. No, ya se me imagino, se siente eso. Pero tiene, están, digamos, el blues está en las dos, digamos. Claro, claro. Sí, sí. Digo, desde ese lado voy, ¿no? Sí, sí. ¿Y qué es lo que te pasa vos? Vos dijiste, yo soy cantor. Sí. ¿Qué sentís? ¿Por qué? Digamos, ¿qué es lo que sentís que te lleva a decir yo soy cantor? En realidad, creo que es lo único que sé hacer en este mundo. Cantar y saltar y bailar. No, eso es muy bueno. Eso es. Es como cuando Lemmy, viste la película de Lemmy, que al principio empieza diciendo, una vez estaba en un programa de radio y te dio un llamado y le dice, pero Lemmy, vos si no hubiese sido músico, ¿qué hubiese sido? No sé, porque lo único que hice hacer en mi vida fue tocar, fue ser músico. Claro, claro. Es muy, o sea, bueno eso. Yo me hallo ahí. Y eso redondea toda idea. Es eso. Pero vos te pasa algo. Sí, en realidad me pasan muchas cosas que después no recuerdo. O sea, en el escenario, el recital se me pasa. O sea, son como 5 minutos, claro, de éxtasis para mí. Por ahí estoy 40 minutos o una hora. Claro. Pero recuerdo así como secuencias, o partes. Sí, sí, flashes. Solos o pasajes de, claro, de música. De música, miradas entre nosotros, sí. Y por ahí algunas cosas, algunas voces, algunos gritos, las cosas con el público. Claro. Pero después es. ¿Y ustedes mientras qué le pasa? O vos, por lo menos, que sos el historiador. ¿También tenés ese trance? Digamos, ¿te pasa? Yo. A tu manera, ¿no? Sí, creo que con Argentina es con la banda, con los músicos que toco y con más lo disfruto. O sea, tocar el violín es muy difícil. Sí. Es una tortura. Pero tocar el bajo es un placer. Un placer. Entonces, desde que empieza hasta que termina es como. Pasás de estar de un milímetro sí, a 2 centímetros para estar desafinado. Sí, así. Sí, sí. Y la verdad que nos llevamos bien y desde el primer momento que pudimos ensayar, que sonó re bueno y ahora cada vez suena mejor y eso es un placer. O sea, nos une eso, que está bueno lo que hacemos. Sí. Bueno, por lo menos que nos gusta a nosotros, ¿no? ¿Y del disco, en qué tema creen que se plasmó más este estado de trance? Y mira, el perfume creo que es el primer tema que ensayamos. Y ahí pasó todo. Y ahí sí. Vamos a escuchar el primer tema, el tema que abre el disco, se llama El Perfume, que es tema de la patrulla, pasada, ¿verdad? Sí. Claro, sí. Fue. Eso me parece también muy interesante, ¿no? Que dejemos de ¿no? enarbolar a los dinosaurios con respeto, ¿no? Y vayamos más cerca. Este es un temazo, así un que temazo. No tiene nada que envidiarle a ningún tema viejo. De nadie. El Perfume, de Argentina. Desapareció. imaginándola. Su lengua quieta me hace transpirar. Su piel desnuda comenzó a brillar. Argentina que pueden escuchar mientras no, hasta que consigan el disco. Tenemos un disco para regalar a los oyentes, si quieren llamar al 4864-0489 o 4866-1095, llaman y se lo regalamos. Así que, pero está, no, está en YouTube, se puede escuchar algunos temas. Está en YouTube, está en Spotify, está en iTunes. Bien. Hay varias más que están también. Es sí, difícil tenemos, encontrar, pero está. Tenemos un video también. Ahí, sí. De ¿cómo, hace cuánto, cómo grabaron el disco? Recién estaban contando, estaban charlando. Cuenten más o menos, rápidamente, ¿cómo fue grabado en vivo? No, bueno, fuimos a un estudio que tenga backline, porque no tenemos backline. Quiere decir, no tenemos equipo, batería, toda esa cosa. Entonces alquilamos un estudio que tiene eso y fuimos y grabamos los cuatro juntos lo más rápido que pudimos y salió. Y vi ahí que el mastering usaron un especialista en el estilo, Mauro Taranto, ingeniero de PES, un gran ingeniero. Sí, un amigo ingeniero. Que lo masterizó. Sí. Muy bueno. Sí, muy bueno. ¿Y cómo les resulta salir a tocar el disco? ¿Cómo, digamos, para conseguir fechas en las condiciones que más o menos ustedes supongo que dependerán que se... Y siempre con amigos, los amigos nos invitan, bien. Algunas conseguimos nosotros, porque ya somos amigos también de los bolicheros. De los lugares, sí. Sí, sí, pues, haber tocado tanto tiempo con muchas bandas, con la verdad, que yo, La Patrulla nos invitó, muchos amigos los espíritus nos invitaron, también. Los espíritus nos invitaron, o sea, si bien somos una banda nueva que recién sale, por suerte las bandas nos conocen bien. Y nos invitan. Van a estar tocando en el Ciclo Madera, van a hacer un acústico este jueves 14 de julio a las 9 de la noche en Córdoba 4158. El lugar se llama Membrillo Cultural, con Hueco Cielo, Haru y Chali, Argentina, y Dúo Chavero. Todo set acústico. Todo set acústico. Y sí. Ahora vamos a escuchar otro tema y después vamos a hablar de la fecha más. ¿Cuál quieren escuchar? Sí. Nah, no me digan. Pone el 6, que es un tema de la Ricky. Dale. Ah, mira, dale. 95 problemas. Tengo esas iglesias. cinco problemas. ¿Cómo en la escena actual argentina, rock argentino, blues? No, en serio. ¿Cómo la viven? ¿Qué les parece? Si ustedes son dos personas que vienen tocando hace un montón. Digamos, si hay cambios, hay mejoría, hay complicaciones. ¿Cómo la ven hoy en día? Sí, la movida de los músicos es cada vez mejor. O sea, el nivel está buenísimo. El nivel de músico, de música, de discos que se editan. Sí. O sea, dentro del ambiente donde tocamos nosotros, ¿no? No sé, ajá, después más allá, ¿no? ¿Son de ir a ver bandas? Sí. Pero más de amigos por ahí. Sí, si no, alguna banda que por ahí no somos amigos, pero que sabemos que están sonando bien y ya, uno se pega una vuelta, escucha. Sí, después, bueno, las políticas son siempre las mismas. Siempre faltan lugares o cierran lugares, esas cosas. Sí. Pero después, con respecto a las bandas, están buenísimas. Cada vez hay más. Ajá. Las últimas que les haya llamado la atención, que les haya gustado, que hayan descubierto por ahí. Y todo lo que hace Prieto a mí me encanta. Los espíritus y toda su movida. Está muy bueno. Sí. Bueno, y después las clásicas, ¿no? La patrulla, el perro. Esas. Llaman. El tomate. Sí. Señor Tomate, nos hicieron una apertura nosotros, el Villa Rotonda, en el año 2007, me parece, por ahí, no me acuerdo. Genial. Y bueno, van a estar tocando el viernes 22 de julio, es show así eléctrico con todo. Sí, ahí hacemos todo. Ahí hacemos. ¿Cómo suele ser para quienes como yo no conocen los shows en vivo de Argentina? ¿Qué suele pasar en vivo? Y primero es como hay como una especie de histeria así femenina que nos aturden. No pasa nada. Eso. No, se vive intensamente. Están buenos los temas. Sí, están buenos. Vamos a hacer todo el disco y vamos a hacer todo el disco que va a venir. ¿Ah, sí? Sí, ya tenemos todo. Y seguramente hagamos cosas acústicas también, que hacemos con el violín y con Raúl, que toca la bata, toca sus instrumentos raros, percusivos. O sea, se vive un show bien sí, como completo. tocamos solos, claro. Vamos a hacer todo. Bueno. Va a ser el 22 de julio en La Gran Sancho, Guardia Vieja 3811, acá cerca, no es muy lejos de acá. El lugar está buenísimo. Y así que pueden, de todas maneras, el martes que viene, dentro de los festejos, vamos a tratar de recordarlo. Y tienen el mejor flyer de los últimos 20 años. Sí, hay que decirlo. Además del arte, que el arte es genial. ¿Quién se encargó del arte? Pablo Soto, que es un argentino que vive en Barcelona hace mucho tiempo. Y la idea del arte se la fuimos pasando por mail. Ajá. Así que él empezó a flashear. Y elegimos Papo Blues 2, que tiene un dibujo. Vamos por ahí. Claro. Y después, bueno, eso de la escena que... Imagínate un barcito en una ruta, que puede ser la ruta 3 allá por la Patagonia, que diga Argentina, que sea la cordillera de fondo, más o menos. Un cartelito del estilo de Las Vegas. Y lo relogró, está buenísimo. Y cada uno de ustedes está muy personificado, me parece, ¿no? Bueno, nosotros somos los que están allá. Claro, sí, pero para mí siempre fue honesto. Nosotros estamos esperando todo. Muy bueno. ¿Los discos se consiguen en los shows? Sí. ¿Hay otra manera de contactarse con ustedes? Sí, están en las disquerías del Palo. Bien. O sea, las de la Bon Street, algunas de la calle Corrientes, está. Y si no, sí en los shows. Bien. ¿Qué opinas del ukelele? ¿Ukelele sí o ukelele no? No quiero explicaciones. Yo... Los dos. Lele no. Bien, vamos, gracias Dios. Yo, nosotros somos... Acá está en duda, me parece. Pero si tenés que explicar, ya no me convence. No sé si yo agarro un ukelele, pero es un instrumento que respeto porque le gustaba a Harrison para Lele. Bueno, eso Harrison, es otra cosa. Eso, le gustaba para jugar. Sí, eso está bien. Sí. Pero, si vas a tocar el ukelele, toca el charango, loco. Claro, es argentino, el ukelele. ¿De dónde pasa que es un moño al final del charango? Pero basta ese ukelele. Sí. Cualquiera, bueno. No sé ni de dónde es. ¿Tienen alguna anécdota que ustedes, si te hacemos un libro de anécdotas de la historia del rock argentino, agregarían para contarnos? Él, te lo digo a ustedes, él es una anécdota viviente. Entonces, si nos permitís, no sé. Nos gustaría tener una tuya. Yo voy a contar una cosa. Dale. Por ahí no lo quiere decir. Pero él estuvo 23 años en el ejército. Ah, debe tener. Y lo echaron del ejército porque salía a cantar con su banda. Claro. Ya, te va a dar el remate, no sé. Bueno, no sé, por ejemplo, terminar de tocar, sí, y tener que ir al cuartel y cambiarme en una estación de servicio, claro, antes de entrar. Y el pelo cortado. Pero, claro, antes tenía el pelo corto, sí, claro. Muy corto. Lo cual me trajo muchos traumas, por eso no me lo volví a cortar. Me fui. Claro, pero tenías allá a cantar, me imagino, como sí, siempre has cantado, te ha pasado. Aparte tenía, o sea, tenía una. Tenía creo que 130 kilos, una cosa así. Ajá. Y bebía mucho. Claro. Este, nada, y era dos personas en una. Claro, sí, sí. Tenía sí. muchos problemas. Claro. Sí, eso bueno, es pero por suerte, elegiste para el camino más sí, liberado por ahí. Sí, sí, sí. Sí, no sé. Sí, en realidad toda la vida quise hacer esto. Claro. O sea. Bueno, yo quiero. No voy a hacer eso. Quiero volver a decir, presten atención y escuchen, Argentina, nosotros la banda va a seguir, el disco va a seguir sonando durante. Ah, no, viene sonando ya. ¿Cuánto nos quedan? ¿Cuánto más nos quedan? ¿Uno, dos? No, más, varios. Este es el segundo. Bueno, me agarran esas lagunas a veces. Va a seguir sonando, así que. Pero consíganlo, presten atención, vayan a verlos. Yo voy a ir a verlos porque me imagino en vivo va a ser demoledor. Es una experiencia, no, en serio, es una re experiencia, va a estar buenísimo. Y les volvemos a repetir de que para nosotros es muy inspirador seguir encontrando bandas como Argentina. Bueno, qué bueno que lo disfruten. Que existan y lo que sentimos o el espacio que nosotros hemos creado, que nos es lo que sentimos, humildemente creemos que podemos hacer para aportar nuestro granito de arena, es este espacio de Banda del Mes y poder hacer que suene el disco y la banda durante todos los martes de los meses. Bueno, seguirán viniendo, seguiremos en contacto, nos empezaremos a ver por las noches. Están invitados el martes que viene, si quieren venir a brindar, si están por acá. Estuvimos en el programa 599, ¿no? Estuvieron en el 599. Casi. Y ahora sí, ¿con cuál le gustaría cerrar la entrevista? ¿Qué tema? Si querés, el segundo Gallo en Riña, de Riña. Vamos con el track 2 del disco de Argentina, homónimo. Consíganlo, búsquenlo porque está buenísimo, en serio le digo. Y chicos, gracias por haber estado. Muchas gracias, está buenísimo. Y nos vemos el 22 seguro. Bueno, pasó Argentina por el bicho. Gallo de Riña, muerto en la esquina, tu canto diablo en flores. Gallo de Riña, muerto en la esquina, heredarás un lugar sagrado. Cruces que se cierran en las estrellas que te han perdido, atravesando tu carne, dibujando maleficios. Saltarás hacia la libertad y no tendrás un lugar para perecer. Celestina, canto de ave flores, gallo de Riña, muerto en la esquina, heredarás un lugar sagrado. Cosas que se cierran, cubren las estrellas que te han perdido, atravesando tu carne, dibujando un maleficio. Saltarás hacia la libertad y no tendrás un lugar para perecer. Roto por dentro, suerte de espejo, bajo calmo cielo.